Sección 4 de El rey de las montañas, de Edmond Abud, traducida por Antonio Reniu y Cahué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Hadji Stavros. Primera parte. Demetrio partió para Atenas, y nosotros fuimos llevados por nuestros dueños a un sendero que conducía al campamento de su rey. La señora Simons protestó contra su estado de cautiverio, negándose a dar un solo paso. Los bandidos la amenazaron con llevársela en brazos, y ella declaró que no lo permitiría, hasta que al fin su hija la hizo entrar en reflexión, haciéndola concebir la esperanza de que hallaría puesta la mesa y almorzaría con Hadji Stavros. Merian estaba más sorprendida que espantada. Los bandidos que acababan de detenernos demostraron ciertas atenciones, pues no registraron a nadie y se abstuvieron de poner en lo más mínimo las manos sobre sus cautivos. En vez de quitarnos lo que llevábamos, nos rogaron que nos lo quitáramos nosotros mismos, y no fijaron su atención en los pendientes de las señoras, ni les hicieron sacar los guantes. No se parecían, pues, a los salteadores de caminos de España o de Italia, que cortan un dedo para apoderarse de una sortija, y arrancan los cartílagos de las orejas para arrebatar una perla o un diamante. Todas las desgracias que nos amenazaban se reducían a tener que pagar un rescate, y aún había probabilidades de que se nos pondría en libertad sin exigirlo. ¿Cómo era posible suponer que Hadji Stavros nos retuviese impunemente en su poder a 5 leguas de la capital, de la corte, del ejército griego, de un batallón de su majestad británica y de un crucero inglés? En este concepto estaba Merian, mas yo recordaba involuntariamente la historia de las tiernas niñas de Mistra, y esto me entristecía. Temeroso de que la señora Simons expusiese con su patriótica obstinación a algún grave riesgo a su hija, formé el propósito de darla a comprender lo más pronto posible el estado en que se hallaba. Andábamos por un estrecho sendero, uno a uno y separados por nuestros terribles compañeros de viaje. El camino me parecía interminable, y más de una vez pregunté si llegábamos al punto a donde nos conducían. Aquellos sitios eran horrorosos, y no se veían más que rocas áridas, por entre cuyas grietas aparecían algunas verdes matas o alguna mazorca de espinoso tomillo, que al pasar se nos pegaba a las piernas. Los victoriosos bandidos no daban muestras de experimentar el menor gozo, y su triunfante marcha parecía un fúnebre paseo. Fumaban cigarros gruesos como el dedo, sin decirse una palabra. Solo uno tarareaba de vez en cuando, con voz gangosa, una especie de canción. Ese país es lúgubre como un montón de ruinas. A cosa de las 11, oímos unos feroces ladridos que nos dieron a conocer que estábamos cerca del campamento de los salteadores, y vimos precipitarse hacia nosotros unos 10 o 12 perros enormes, corpulentos como becerros y vellosos como carneros. Nuestros protectores los recibieron a pedradas, y al cabo de un cuarto de hora de lucha los dejaron apaciguados. Esos fieros monstruos eran las centinelas avanzadas del rey de las montañas. Olfatean de lejos a los gendarmes, así como los perros de los contrabandistas a los carabineros, y su celo es tan grande que de vez en cuando muerden a algún inofensivo pastor, a algún viajero extraviado y hasta a algún camarada de Hadji Stavros, quien los alimenta como los antiguos sultanes a los jenízaros, con continuo temor de que le devoren. Formaba el campamento del rey de las montañas una llanura de 700 u 800 metros de superficie, en la cual inútilmente busqué con la vista las tiendas de los bandidos, pues, como no son sibaritas, duermen al aire libre. No vi allí ninguna clase de despojos, ni de riquezas, ni nada de lo que puede esperarse encontrar en el lugar de refugio de una cuadrilla de ladrones. Pues Hadji Stavros se encarga de vender el botín y paga en metálico a su gente, que emplea el dinero como mejor le place. Unos lo destinan a negocios mercantiles, otros lo colocan mediante hipoteca en casas de Atenas, otros compran tierras en sus aldeas, pero ninguno de ellos malgasta el fruto de sus latrocinios. A nuestra llegada, suspendieron su almuerzo unos 25 o 30 hombres, los cuales acudieron a nuestro encuentro con el pan y el queso en la mano. Aquellos bandidos reciben el sustento de su jefe, que les distribuye cada día una ración compuesta de pan, de aceite, de vino, de queso, de caviar, de pimientos, de aceitunas amargas y de carne, cuando la religión lo permite. Los golosos que quieren comer malvas u otras plantas son libres de coger estos objetos apetitosos en la montaña. Los bandidos, como las demás clases plebeyas, rara vez calientan los manjares y comen fría la carne y crudas las legumbres. Observé que todos los salteadores de quienes nos hallábamos rodeados guardaban religiosamente las leyes de la abstinencia. Nos hallábamos en la víspera de la ascensión, y esos bravos hombres, entre los cuales el mejor de todos tenía que arrepentirse a lo menos de la muerte de una persona, no se hubiera atrevido a cargar su estómago con una pierna de pollo. Detener a dos inglesas, apuntándoles las escopetas, parecíales un pecado insignificante. En mi concepto, más gravemente pasó la señora Simons comiendo carnero el miércoles de ascensión. Los hombres que nos escoltaron satisfacieron cumplidamente la curiosidad de sus camaradas contestando a las infinitas preguntas que se les dirigían. Mostraron el botín que habían recogido y tributaron a mi reloj de plata elogios que halagaron mi amor propio, pero no hicieron tanto caso de la saboneta de oro de Merian. En este primer reconocimiento, la atención de todos se fijó en mi reloj, y esto debía tener para mí sus consecuencias, pues, a los ojos de esos hombres sencillos, el posesor de una alhaja de tanta importancia debía ser, cuando menos, un milord. La curiosidad de los bandidos era molesta, pero no insolente. Ninguno de ellos daba indicio de querer tratarnos como un país conquistado, y, aunque sabían que estábamos en sus manos y que más o menos tarde trocarían nuestras personas por una cantidad de oro, no manifestaban deseos de prevalerse de ello para maltratarnos o faltarnos a las debidas consideraciones. El buen sentido, ese genio imperecedero del pueblo griego, les hacía ver en nosotros a los representantes de una raza diferente y hasta cierto punto superior a la suya. La victoriosa barbarie rendía oculto homenaje a la civilización renacida. Entre esos hombres, los había que veían por primera vez un traje europeo, y así es que daban vueltas alrededor nuestro, como los habitantes del Nuevo Mundo alrededor de los españoles que acompañaron a Colón, y palpaban a hurtadillas mi paletó para conocer de qué ropa estaba hecho. Sin duda, hubieran querido poder quitarme todas las piezas de mis vestidos para examinarlas una a una, y quizás no les hubiera sabido mal abrirme en dos o tres trozos para estudiar la estructura interior de un milord. Pero estoy seguro de que no lo hubieran hecho sin excusarse y sin pedirme mil perdones por tomarse una libertad tan grande. La señora Simons perdió en breve la paciencia y se aburrió de verse examinada tan de cerca por esos hombres que comían queso sin ofrecerle de qué almorzar. No todas las personas gustan de llamar la atención, y así es que aquella buena señora estaba en alto grado disgustada de la curiosidad de que era objeto, y que hubiera podido atraer en beneficio suyo en cualquier parte del mundo. Tocante a Mary Ann, estaba rendida de cansancio. La excursión de 6 horas de camino que había hecho, el hambre, la agitación y el susto tenían abatida a esa delicada criatura que solo estaba acostumbrada a pisar alfombras o a los céspedes de hermosos parques. Las fragosidades del camino habían roto sus botitas y los extremos de su ropaje estaban cubiertos de espinas de arbustos. El día antes tomó té en los salones de la legación de Inglaterra, entreteniéndose en hojear los admirables álbumes de Wise, y de repente viose transportada a unos sitios horribles y en medio de una horda de salvajes, sin que le quedara el consuelo de decir: «Esto es un sueño», pues no se hallaba acostada ni sentada, sino de pie, con gran dolor de sus menudos pies. Nos encontramos luego con otra cuadrilla que nos hizo insufrible nuestra situación. No se trataba ya de una partida de bandidos, sino de una cosa peor. Los griegos llevan sobre sí una colección completa de pequeños animales ágiles, caprichosos, sutiles, que no les dejan de día ni de noche, ni aun durmiendo, y cuyos saltos y picaduras aceleran el movimiento de los espíritus y la circulación de la sangre. Las pulgas de los bandidos, de las cuales puedo enseñaros una muestra que tengo de ellas en mi colección entomológica, son más rústicas, más fuertes y más ágiles que las demás personas. Tiene tanta virtud el aire libre. Pronto conocí que no se hallaban contentas con su suerte y que gustaban más del fino cutis de un alemán que de la curtida piel de sus señores. Emigraron a mis pobres piernas una infinidad de esas armadas pulgas que me ocasionaron al principio una viva comezón alrededor de los tobillos. Esta fue la declaración de guerra. Al cabo de 2 minutos, se arrojó su división de vanguardia a mi pantorrilla derecha, a la cual apliqué instantáneamente la mano. Pero merced a esta diversión, el enemigo avanzaba a marchas forzadas hacia el ala izquierda y tomaba posiciones en las alturas de la rodilla. Quedé desconcertado y conocí que toda resistencia era inútil. Si me hubiese hallado solo y en un lugar retirado, hubiera probado con esperanzas de algún éxito la guerra de escaramuzas. Pero tenía delante de mí a Mary Ann, que se hallaba encarnada como una grana, hostigada quizás por algún enemigo oculto. No me atrevía a quejarme ni a defenderme. Ahogaba heroicamente mis sufrimientos sin mirar a Miss Simmons, y experimentaba por ella un martirio que no me podrá pagar nunca. Finalmente mi paciencia llegó al colmo, y decidido a huir para sustraerme a las crecientes oleadas de la invasión, pedí que se me condujera a la presencia del rey. Esta palabra recordé a nuestros conductores su deber, y preguntando por Hagi Stavros, se les respondió que se hallaba trabajando en su despacho. «¡Al fin!», exclamó la señora Simmons. «¡Podré sentarme en una silla!». Y diciendo esto, tomó mi brazo, ofreció el suyo a su hija y marchó con aire resuelto con dirección al sitio a donde se nos conducía. No estaban lejos las oficinas del rey de las montañas, como que llegamos a ellas en menos de 5 minutos. Esas oficinas tienen tanto de tales como el campamento de los ladrones de campamento. No había en ellas mesas, ni sillas, ni ninguna otra clase de muebles. Hagi Stavros se hallaba sentado, a guisa de sastre, sobre una alfombra cuadrada y al pie de un abeto. Había allí con él 4 secretarios y 2 criados. Un muchacho de 16 a 18 años se ocupaba sin cesar en llenar, encender y limpiar la pipa de su señor. Llevaba atada a su cintura una bolsa de tabaco bordada de oro y adornada con perlas finas y unas tenacillas de plata destinadas a coger el carbón. Otro criado pasaba el día preparando las tazas de café, los vasos de agua y los jarabes destinados a refrescar la boca del rey. Los secretarios, sentados sobre piedras, escribían sobre sus rodillas con cañitas cortadas como plumas. Cada uno de ellos tenía al alcance de su mano una larga caja de cobre que contenía las cañitas, el cortaplumas y el tintero. Para archivar los papeles, servían algunos cilindros de hoja de lata, parecidos a los que nuestros soldados guardan su licencia absoluta. El papel de que se hacía uso era del país, a propósito, y cada hoja llevaba estampado en letras mayúsculas la palabra Bath. El rey era un guapo anciano, muy bien conservado, tieso, flaco, flexible como un resorte, aseado y limpio como un sable nuevo. Sus largos bigotes blancos le caían hasta más abajo de la barba, como dos estalactitas de mármol. Llevaba escrupulosamente afeitado todo el resto de la cara y tenía la cabeza calva hasta el occipucio, el cual estaba circuido por una gran trenza de cabellos blancos que le cubría el gorro. El aire de su fisonomía me pareció tranquilo y reflexivo. Sus ojos, de un azul claro, y su cuadrada barba eran indicios de una voluntad de hierro. Su rostro era largo y contribuían a hacer que lo pareciese más todavía la disposición de las arrugas de que se hallaba surcado. Las que mostraba en la frente quedaban interrumpidas en su parte media y dirigíanse al parecer a encontrar las cejas. Otras dos grandes y profundas descendían perpendicularmente hasta el punto de unión de sus labios, cual si el peso de los bigotes hubiese arrastrado consigo los músculos del rostro. He visto un buen número de septuagenarios, hasta he disecado uno que de seguro hubiera llegado a 100 años a no haberle pasado por encima la diligencia de Osnabrück, mas no recuerdo haber observado un viejo más lozano y más robusto que Hadji Stavros. Su traje era un complexo del de Tino y de todas las islas del archipiélago. Su gorro encarnado formaba un ancho doblez en el punto de su base, alrededor de la frente. Llevaba la chupa de paño negro forrada de seda del mismo color. Ancho pantalón azul, hecho con más de 20 metros de tela, y grandes botas de cuero de Rusia, suave y grueso. Lo único que llevaba de valor era el cinto bordado de oro y cubierto de piedras preciosas, que costaría unos 2 o 3 mil francos, y entre cuyos pliegues ocultaba una bolsa de cachemira bordada, una daga de damasco con vaina de plata y una larga pistola montada en oro y en rubíes, con su correspondiente baqueta. Inmóvil en medio de sus dependientes, Hadji Stavros solo movía las puntas de los dedos y los labios, estos últimos para dictar su correspondencia, aquellos para contar los granos de sus rosarios, que eran muy bonitos y de ámbar, y de los que no sirven para rezar, sino para distraer la grave ociosidad de los turcos. A nuestra llegada, adivinó de una sola mirada la causa que allí nos traía, y díjonos con seriedad: «Bien, venidos seáis, sentaos». «Caballero», exclamó la señora Simons, «soy inglesa y...». Hadji Stavros la interrumpió haciendo chasquear la lengua contra los dientes de su quijada superior, dientes soberbios en verdad. «Luego», dijo, «estoy ocupado». Hadji Stavros no comprendía más que el griego y la señora Simons solo sabía el inglés. Pero la fisonomía del rey era tan expresiva que la buena señora le entendió fácilmente sin el auxilio de intérprete. Nos sentamos en el polvo y alrededor nuestro se acurrucaron 15 o 20 bandidos. El rey, que no tenía secretos que ocultar, dictaba tranquilamente sus cartas de familia y las de negocios. Cuando el jefe de la partida que nos cogió acercóse a hablarle al oído, contestóle con aire altanero: «¿Qué importa que lo comprenda el milord? Nada malo hago, y todo el mundo puede oír lo que digo. Siéntate. Tú, Spiro, escribe. Va a mi hija». Sonóse con suma destreza con los dedos y dictó enseguida con voz grave y tierna la siguiente carta: «Mi querida hija, la directora del colegio me ha escrito que te hallabas ya restablecida y que en los últimos días de invierno se te fue el maldito resfriado que tenías. Me escribe además que no está satisfecha de tu aplicación y se queja de que no estudias desde principios de abril. La señora Marros dice que andas distraída y que se te ve siempre con el codo sobre el libro y la vista alta como si pensases en otra cosa. No me cansaré de repetirte que es preciso trabajar asiduamente. Sigue el ejemplo de toda mi vida. Si hubiese estado ocioso como tantos otros, no habría llegado a alcanzar el puesto que ocupo en la sociedad. Quiero que seas digna de mí, y por eso hago tan grandes sacrificios para educarte. Ya sabes que jamás te he negado los maestros y los libros que me has pedido, pero es preciso que el dinero que gasto se aproveche. El Walter Scott ha llegado al Píreo, así como el Robinson, y todos los libros ingleses que me has manifestado deseos de leer. Hazlos retirar de la aduana por nuestros amigos de la calle Hermes. Por el mismo conducto recibirás el brazalete que pediste y la máquina de acero para hinchar tus vestidos. Si tu piano de Viena no es bueno, como dices, y tienes absoluta necesidad de uno de Pleyel, no te faltará. Después de vendida la cosecha, entraré en una o dos aldeas, y si el diablo no lo estorba, mucho será que no halle en ellas el dinero suficiente para comprar un bonito piano. Soy de tu parecer de que te conviene saber música, pero lo que ante todo te importa aprender son las lenguas extranjeras. Emplea los domingos del modo que te he dicho, y aprovéchate de la amabilidad de nuestros amigos. Es preciso que te pongas en estado de hablar el francés, el inglés y el alemán, pues al fin y al cabo no has nacido para vivir en ese ridículo país. Preferiría verte muerta antes que casada con un griego. Como hija de rey, no puedes casarte sino con un príncipe, y no con un príncipe de contrabando como nuestros fanariotas, que se precian de descender de los emperadores de Oriente, y a los cuales no quisiera yo ni para criados míos, sino un príncipe reinante y coronado. En Alemania los hay que te convendrían, y mi fortuna me permite escogerte uno. Ya que los alemanes han venido a reinar en nuestro país, no veo nada que pueda oponerse a que tú vayas a tu vez a reinar en el suyo. Date prisa, pues, a aprender su idioma y dime en tu próxima carta los adelantos que en su estudio hayas hecho. Con este motivo, hija mía, te doy un tierno abrazo y te envío con el trimestre de la pensión la bendición paternal». La señora Simmons inclinóse hacia mí y me preguntó al oído: «¿Es nuestra sentencia lo que dicta a esos bribones?». «No, señora, escribe a su hija». «¿Con motivo de nuestra captura?». «Acerca de un piano, de un miriñaque y de Walter Scott». «Esto tiene traza de durar mucho. ¿Nos invitará a almorzar?». «Ahí viene su criado con bebidas». El café G del rey púsose de pie delante de nosotros con tres tazas de café, una de rajar locón y un bote de confitura. La señora Simons y su hija apartaron disgustadas de sus labios el café por hallarse preparado a la turca y turbio, mas yo vacié la taza como un verdadero oriental. La confitura gustó algo más, pero tuvimos que comerla los tres con una sola cuchara. Las personas escrupulosas lo pasan muy mal en ese sencillo país. El rajal laucón, cortado en pedazos, lisonjeó el paladar de las señoras, con cuyo gusto se avenía. Así es que apuraron hasta el fondo de aquella jalea de almidón aromatizado, mientras el rey dictaba la carta siguiente. Señores Barley y compañía, 31, Cavendish Square, en Londres. En vuestra favorecida de 5 de abril y en la cuenta corriente que la acompaña, he visto que resultan actualmente en mi favor 22.750 libras esterlinas. Servíos emplear la mitad de esta suma en el 3% inglés y la otra mitad en acciones del crédito mobiliario antes de que se corte el cupón. Vended mis acciones del Banco Real Británico, pues he perdido la confianza que me inspiraba, y en cambio, compradme algunos ómnibus de Londres. Si conseguís sacar 15.000 libras de mi casa del Strand, en 1852 ya las valía, me compraréis una en la vieja montaña, por una cantidad igual. Enviad a los hermanos Raleigh 100 guineas, 2.645 francos, que es el importe de mi suscripción a la Escuela Helénica de Liverpool. He pensado seriamente la proposición que habéis tenido la bondad de hacerme, y después de maduras reflexiones, he resuelto persistir en la línea de conducta que me he trazado y negociar exclusivamente al contado, pues las especulaciones a plazos tienen un carácter aleatorio que debe inspirar recelos a un buen padre de familia. Bien sé que no expondríais mis capitales, sino con la prudencia que tiene acreditada vuestra casa. Mas, aun cuando los beneficios de que me habláis fuesen ciertos, os confieso que experimentaría cierta repugnancia en legar a mis herederos una fortuna aumentada con el juego. Recibid, etc. Hadji Stavros, propietario. ¿Se trata de nosotros?, preguntóme Marianne. Aún no, señorita. Su majestad traza cifras. ¿Cifras aquí? Yo creía que solo se ocupaban de ellas en casa. ¿Vuestro señor padre no es socio de una casa de banco? Sí, de la casa de Barley y compañía. ¿Hay acaso dos banqueros del mismo nombre en Londres? Que yo sepa, no. ¿Habéis oído decir alguna vez que la casa de Barley tuviese relaciones mercantiles con el Oriente? Las tiene con todo el mundo. ¿Y vos vivís en Cavendish Square? No, allí solo hay el escritorio. La casa que habitamos está en el Piccadilly. Gracias, señorita. Permitidme que continúe escuchando. Ese anciano sostiene una correspondencia muy interesante. El rey dictó sin pararse una larga memoria para los accionistas de su cuadrilla. Ese curioso documento iba dirigido a Jorge Mincromati, oficial de órdenes de palacio, a fin de que la leyese a la Junta General de los Interesados, y estaba concebida en estos términos. Memoria de las operaciones de la Compañía Nacional del Rey de las Montañas. Balance de 1855 a 1856. Campamento del Rey, 30 de abril de 1856. Señores, el gerente a quien habéis honrado con vuestra confianza se presenta hoy a vosotros por la 14ª vez para someter a vuestra aprobación el balance de sus operaciones durante el año. Desde el día en que firmamos en el despacho del señor Sapas, notario real de Atenas, la escritura de constitución de nuestra sociedad, nuestra empresa ha tenido que superar grandes obstáculos y la marcha de nuestros negocios ha experimentado serias dificultades, siendo preciso mantener el juego regular de esta institución eminentemente nacional ante una ocupación extranjera y a la vista de dos ejércitos si no hostiles, a lo menos enemigos. La ocupación militar del Píreo y la vigilancia ejercida en la frontera de la Turquía, con una escrupulosidad de que no hay ejemplares en la historia, han circunscrito nuestra actividad a un estrecho círculo, imponiéndonos límites que nos era imposible traspasar. Y aún en esta reducida zona, limitaban nuestros recursos la penuria general, la escasez de numerario y la insignificancia de las cosechas. Los olivos no han dado de sí lo que prometían. Los cereales han rendido un producto mediano y las viñas son todavía víctimas del oidium. En semejantes circunstancias, era muy difícil aprovecharse de la tolerancia de las autoridades y de la benignidad de un gobierno paternal. Nuestra empresa está tan estrechamente ligada con los intereses del país que sólo puede florecer en medio de la prosperidad general y se resiente de todas las calamidades públicas, pues a los que nada tienen, nada se les quita, o a lo menos muy poco. Los viajeros extranjeros, cuya curiosidad es tan provechosa para el reino y para nosotros, han sido extremadamente escasos. Los ingleses, que en otro tiempo constituían un ramo importante de nuestras especulaciones, han faltado por completo. Dos jóvenes americanos, cogidos en el camino del Pentélico, nos han estafado su rescate. Un espíritu de desconfianza, alimentada por algunos periódicos de Francia e Inglaterra, aleja de nosotros las personas cuya captura nos proporcionaría más utilidades. Y sin embargo, señores, es tal la vida con que cuenta nuestra institución, que ha resistido esta fatal crisis mejor que la agricultura, la industria y el comercio. Los capitales que fiasteis a mis manos han ganado, si no tanto como yo hubiera querido, mucho más de lo que podía esperarse. No me extenderé más y dejaré que hablen los guarismos, pues la aritmética es más elocuente que Demóstenes. El capital social limitado al principio a la modesta cifra de 50.000 francos se ha elevado a 120.000 por medio de 3 emisiones sucesivas de acciones de 500 francos. Los ingresos en junio, desde 1 de mayo de 1855 a 30 de abril de 1856, ascienden a la suma de 261.482 francos. Los gastos se dividen del modo siguiente. Interés capital a la tasa legal del 10%, 12.000. Sueldo y manutención de 80 hombres a 650 francos 1, 52.000. Material, armas, etc., 7.056. Reparación del camino de Tebas, que estaba impracticable y en el cual no se encontraban viajeros que detener, 2.540. Gastos de vigilancia en los caminos reales, 5.835. Gastos de oficina, 3. Subvención a algunos periodistas, 11.900. Regalos a varios funcionarios públicos, 18.000. Gastos diversos, 26.148. Total, 135.482. Deduciendo esta suma del producto total de los ingresos, resulta un beneficio líquido de 126.000. De conformidad con los estatutos, este excedente se ha repartido como sigue. Fondos de reserva depositados en el Banco de Atenas, 6.000. Tercera parte correspondiente al gerente, 40.000. Cantidad divisible entre los accionistas, 80.000. O sea, 333 francos, 3 céntimos por acción. Añadiendo a estos 333 francos, 33 céntimos, 50 francos de interés y 25 francos del fondo de reserva, se halla un total de 408 francos, 33 céntimos por acción. De modo que el dinero ha ganado cerca del 82%. Tales son, señores, los resultados de la última campaña. Juzgad en vista de ellos que por venir nos está reservado el día en que la ocupación extranjera deje de pesar sobre el país y sobre nuestras operaciones. El rey dictó esta memoria sin consultar notas, sin vacilar al poner las cifras y sin detenerse en pensar una sola palabra. Nunca hubiera creído que un anciano de su edad pudiese tener una memoria tan fresca. En vez de firmar, imprimió su sello al pie de los tres documentos que acababa de dictar, porque, aunque leía de corrida, no había tenido nunca tiempo de aprender a escribir. En igual caso se hallaban, según se dice, Carlomagno y Alfredo el Grande. Mientras que los subsecretarios de Estado se ocupaban en copiar la correspondencia del día para depositarla en el archivo, el rey dio audiencia a los empleados subalternos que durante el día llegaron con sus partidas. Sentábanse todos en su presencia, saludábanle apoyando la mano derecha sobre el corazón y hacían su relato con respetuosa brevedad. Os aseguro que San Luis no inspiraba a la sombra de la encina tanta veneración a los habitantes de Vicenes como el rey de las montañas a su gente. El primero que se presentó fue un hombre pequeño y de mal aspecto. Era un isleño de Corfú, que después de haberse visto perseguido por haber cometido algunos leves incendios, halló favorable acogida cerca de Hagi Stavros. Y gracias a sus buenas disposiciones, ascendió luego en grado. Sin embargo, su jefe y su gente no le tenían grande aprecio. Le acusaban de quedarse para sí una parte del botín, y en materias de probidad, el rey era muy rígido, de modo que cuando sorprendía alguna falta, expulsaba ignominiosamente de la cuadrilla a su autor. Hagi Stavros preguntó al corfiota: ¿qué has hecho? Me he dirigido con mis 15 hombres a la torrentera de las Golondrinas, situada en el camino de Tebas, y allí he encontrado una partida de 25 soldados. ¿En dónde están sus fusiles? Se los he dejado. Eran todos de pistón y no nos hubieran servido por falta de pistones. Bien, ¿y luego? Era día de mercado y he detenido a todos los que volvían de él. ¿A cuántos? A 142 personas. ¿Cuánto traes? 1.006 francos y 43 céntimos. 7 francos por cabeza. Es poco. Al contrario, mucho. Eran labradores. Por lo visto, ¿no habían vendido todavía sus géneros? Los unos habían vendido y los otros comprado. Abriendo entonces el corfiota un pesado saco que llevaba debajo del brazo, vaciólo delante de los secretarios, los cuales empezaron a contar la cantidad que contenía. Lo adquirido se componía de 40 pesos mexicanos, de algunos puñados de zwanzigs austriacos y de una enorme cantidad de moneda de cobre, entre todo lo cual veíanse algunos papeles arrugados, que eran billetes de banco de 10 francos. —¿No traes ninguna alhaja? —preguntó el rey. —No. —¿Es decir, que no había mujeres? —Nada hallé que valiese la pena de traerlo. —Pero, ¿qué es eso que veo en tu dedo? —Una sortija. —¿De oro? —O de cobre, pues no sé de qué es. —¿Por qué la tienes? —La compré 2 meses atrás. —Si la hubieses comprado, sabrías si es de cobre o de oro. —Dámela. El corfiota se sacó del dedo con marcado disgusto la sortija, que fue inmediatamente depositada en un cofrecito lleno de alhajas. —Te perdono —dijo el rey—, por lo mal educado que eres. La gente de tu país deshonran el latrocinio con pillerías. Si mi cuadrilla solo se compusiese de jonios, me vería obligado a poner atajadizos en los caminos, como en las puertas del palacio de la Exposición de Londres, para contar los viajeros y recibir el dinero. Otro. El que compareció enseguida era un muchacho grueso y de fisonomía muy simpática. Sus abultados ojos respiraban bondad y rectitud de sentimientos. Sus entreabiertos labios dejaban ver al través de su sonrisa dos hileras de magníficos dientes. Agradóme ya al primer golpe de vista y dije para mí que si las malas compañías le habían descarriado, tarde o temprano regresaría al buen camino. Sin duda también yo le agradé, pues me saludó cortésmente antes de sentarse delante del rey, quien dijo: «¿Qué has hecho, querido Basilio?». «Ayer tarde llegué con mis 6 hombres a Pigadia, a la casa de campo del senador Cimbelis». «Bien». Cimbelis no estaba, como siempre, pero sus padres, sus colonos y sus arrendatarios se hallaban en la granja acostados. «Bien». «Entré en el can, desperté al canguí, le compré 25 haces de paja y en pago le di muerte». «Bien». Colocamos la paja al pie de las habitaciones, que eran todas formadas de tablas o de juncos, y pegamos fuego en 4 puntos distintos. Las pajuelas eran buenas, y como el viento venía del norte, todo quedó reducido a cenizas. «Bien». Enseguida nos retiramos calladamente al lugar en que se hallan los pozos. Toda la aldea despertó dando gritos. Los hombres acudieron con cubos de cuero a buscar agua. Ahogamos 4 de ellos y los otros se salvaron. «Bien». Volvimos luego a la aldea, en la cual no quedó nadie más que un niño, a quien dejaron olvidado sus padres, y que gritaba como un cuervo caído del nido. Lo arrojé dentro de una casa que ardía y cayó para siempre. «Bien». Entonces cogimos tizones y aplicamos fuego a los olivos. La operación salió muy bien. Nos pusimos enseguida en camino hacia el campamento. Hemos comido y descansado en mitad del camino y entrado aquí a las 9 sin novedad y sin la menor quemadura. «Bien. El senador Cimbelis no pronunciará ya más discursos contra nosotros». «Otro». Basilio se retiró saludándome tan cortésmente como la primera vez, pero yo no le devolví el saludo. Presentóse luego el bribón que nos había cogido. Por una rareza particular, el primer actor del drama en el cual estaba yo destinado a representar un papel se llamaba Sófocles. En el momento de empezar su relación, sentí helárseme la sangre. Supliqué a la señora Simons que se abstuviese de cometer la menor imprudencia, y me respondió que era inglesa y que ya sabía manejarse. El rey nos rogó que calláramos y que dejásemos hablar al capitán de bandidos. Este puso en el suelo los objetos que nos había robado y luego sacó de su cinto 40 ducados austriacos, que formaban una suma de 460 francos, siendo por consiguiente de 11 francos y 75 céntimos cada uno. «Los ducados», dijo, «son procedentes de la aldea de Castia. Lo demás me lo han dado los señores. Me encargaste que hiciese una excursión por los alrededores de dicha aldea, y he empezado por ella». «Mal hecho», respondió el rey. «Los habitantes de Castia son vecinos nuestros y debías dejarlos en paz. ¿Cómo podremos vivir seguros si nos creamos enemigos a nuestra puerta? Además de que son una guapa gente que puede servirnos de mucho en determinados casos». «Oh, nada he quitado a los leñadores. Han huido al bosque sin darme tiempo para hablarles. Solo he encontrado al paredro, que se hallaba en casa aquejado de la gota». «¿Y qué le has dicho?». «Le he pedido dinero, mas él ha sostenido que no tenía. Entonces Le he encerrado en un saco con su gato. No sé lo que éste le haría, pero lo cierto es que se ha puesto a gritar que el dinero se hallaba detrás de la casa, debajo de una enorme piedra. Y efectivamente allí he encontrado los ducados que veis. Ha sobrado mal. El paredro amotinará contra nosotros toda la aldea. —¡Oh! No hay cuidado. Me he marchado sin acordarme de abrir el saco, y a estas horas el gato le habrá sacado los ojos. —Bueno, pero tened todos entendido que no quiero que se moleste a nuestros vecinos. Retírate. Había llegado el momento de empezar nuestro interrogatorio. Hagi Stavros, en vez de mandarnos acercar, se levantó con gravedad y sentóse en tierra junto a nosotros. Esta señal de deferencia pareciónos de feliz augurio. La señora Simmons creyó de su deber interpelarle acerca de su suerte, y yo, preveyendo lo que diría y conociendo su poco cuidado en el hablar, ofrecí mis servicios en calidad de intérprete al rey, quien me dio las gracias con frialdad y llamó al corfiota, que sabía el inglés. —Señora —dijo el rey a Mistress Simmons—, parece que estáis enojada. ¿Tenéis acaso algún motivo de queja contra los hombres que os han conducido aquí? —Es una infamia —exclamó—. Esos miserables me han detenido, me han metido en el polvo, me han despojado de todo lo mío y me han dejado extenuada, muerta de hambre. —Perdonad, no hay remedio. He de valerme de hombres sin educación. Creed, señora, que no ha sido por orden mía, si han obrado como decís. ¿Sois inglesa? —Inglesa, y de Londres. —Yo he estado en Londres, y conozco y aprecio a los ingleses. Sé que gastan buen apetito, y ya habréis observado que me he apresurado a ofreceros bebidas. No ignoro que las señoras de vuestro país no gustan de andar por entre rocas, y siento que os hicieran caminar más a prisa de lo que queríais. También me consta que las personas de vuestro país no llevan en sus viajes más que lo indispensable, y jamás perdonaré a Sófocles que os lo haya quitado todo, mayormente si sois una persona de categoría. Pertenezco a la clase más distinguida de la sociedad de Londres. Dignaos recoger vuestro dinero. ¿Sois rica? Mucho que sí. ¿Es también vuestro ese estuche? Es de mi hija. Recoged también lo que pertenezca a vuestra hija. ¿Sois muy rica? Muchísimo. ¿Son de vuestro hijo esos otros objetos? Este caballero no es hijo mío. Es un alemán, y siendo yo inglesa, ¿cómo puedo tener un hijo alemán? Es muy cierto. ¿Cuánto tenéis de renta? ¿20.000 francos? Más todavía. Traed una alfombra para estas señoras. ¿Tendréis, pues, 30.000 francos? Algo más que eso. Sófocles es un palurdo. Yo le arreglaré. Logótetes, haz preparar la comida para estas señoras. ¿Sería posible, señora, que fueseis millonaria? ¿Lo soy en realidad? Siento mucho que os hayan tratado tan mal. Tendréis seguramente buenas relaciones en Atenas, ¿no es verdad? Conozco al embajador de Inglaterra, y si os hubieseis tomado la molestia... —¡Oh, señora! ¿También debéis conocer a comerciantes, a banqueros? —Mi hermano, que reside en Atenas, conoce a muchos banqueros de la ciudad. —Lo celebro infinito. —Sófocles, ven acá. Pide perdón a estas señoras. Sófocles murmuró entre dientes excusas que no entendí, y el rey continuó diciendo: —Estas señoras son inglesas de distinción. Poseen una fortuna de más de 1 millón. Tienen entrada en la embajada de Inglaterra. Su hermano, que vive en Atenas, conoce a todos los banqueros de la ciudad. —Bueno, bueno —exclamó la señora Simmons. Y el rey prosiguió. —Debías tener a estas señoras todos los miramientos debidos a su fortuna. —Bien —dijo la señora Simmons. —Traerlas aquí sin molestarlas. —¿Con qué objeto? —murmuró Merian. —Y abstenerte de poner las manos en su equipaje. Cuando se tiene el honor de encontrar en la montaña a dos personas del rango de estas señoras, se las saluda con respeto, se las conduce al campamento mostrándoles toda clase de deferencias, se las custodia con circunspección y se las ofrece cortésmente todo lo que necesiten hasta tanto que su hermano o su embajador nos envíe un rescate de 100.000 francos. Pobre señora Simmons, infeliz Merian, ni una ni otra esperaban semejante final. A mí no me sorprendió, pues no ignoraba con qué astuto bribón teníamos que habérnoslas. Tomando atrevidamente la palabra, le dije a quemarropa. —Puedes quedarte con todo lo que tu gente me ha robado, que es lo único que obtendrás de mí, pues soy pobre. Mi padre no tiene nada. Mis hermanos comen a menudo pan seco. No conozco banqueros ni embajadores, y si me alimentas con la esperanza de un rescate, te aseguro que gastarás en balde. Elevóse de entre los circunstantes un murmullo de incredulidad, mas el rey dio muestras de creerme. Siendo así, me dijo, no os detendré. Prefiero dejaros marchar a la ciudad. La señora os entregará una carta para su hermano, y partiréis hoy mismo. Con todo, si os conviene quedaros un día o dos en la montaña, os daré hospitalidad, pues supongo que no habéis venido hasta aquí con esa gran caja solo para contemplar el paisaje. Este corto razonamiento me dejó muy aliviado. Tendí en torno una mirada de satisfacción. El rey, sus secretarios y su gente me parecieron mucho menos temibles que antes, y las rocas inmediatas más pintorescas desde que las contemplé con ojos de huésped y no de cautivo. Entibiáronse de repente mis deseos de ver Atenas y me familiaricé con la idea de pasar 2 o 3 días en la montaña. Conocía, por otra parte, que podría servir de algo con mis consejos a la madre de Merian, pues la buena señora hallábase en un estado de exaltación que podía perderla. Desgraciada de ella, si se hubiese obstinado en no pagar el rescate. Antes de que la Inglaterra acudiese a su auxilio, tenía tiempo de sobras para atraer algún grave daño sobre la cabeza de su encantadora hija. Así es que resolví contarla antes de marcharme la historia de las tiernas niñas de Mistra. ¿Qué más me queda por deciros? Ya sabéis mi afición a la botánica. El Parnés ofrece a fines de abril un aspecto muy seductor. En la montaña se encuentran 5 o 6 plantas tan raras como célebres, entre ellas una en especial, a saber, la Boreana variabilis, descubierta y bautizada con este nombre por Monsieur Bory de Saint-Vincent. Por ventura era cosa de dejar semejante vacío en mi herbario y de presentarme en el Museo de Hamburgo sin la Boreana variabilis. Respondí al rey. Acepto la hospitalidad que me ofreces, pero con una condición. ¿Cuál? Que me devuelvas mi caja. En buena hora, pero también con una condición. Decid. ¿Me habéis de explicar para qué sirve? No más que eso. Me sirve para colocar las plantas que recojo. ¿Y para qué buscáis plantas? ¿Para venderlas, quizás? Oh, no, no soy un traficante, sino un hombre científico. Alargóme entonces la mano y me dijo con visible contento. ¡Qué me place! La ciencia es una gran cosa. Mis antepasados eran sabios y mis nietos lo serán tal vez. Tocante a mí, me ha faltado tiempo para estudiar. ¿Son tenidos en mucho aprecio en vuestro país los sabios? Infinitamente. ¿Se les dan buenos empleos? Alguna vez. ¿Son bien pagados? Bastante. ¿Se les conceden condecoraciones? De vez en cuando. ¿Es verdad que las ciudades se los disputan? En Alemania es muy cierto. ¿Y que se mira a su muerte como una calamidad pública? Sin la menor duda. Me gusta lo que decís. ¿De modo que no tenéis que quejaros de vuestros conciudadanos? Muy al contrario. A su liberalidad debo el haber venido a Grecia. ¿Viajáis a su costa? 6 meses, ¿ah? Según esto, sois muy instruido. Soy doctor. ¿Hay algún grado superior a ese en la ciencia? No. ¿Cuántos doctores hay en la ciudad en que vivís? No lo sé de fijo, mas no son tantos como los generales que hay en Atenas. Oh, no privaré, por cierto, a vuestro país de un hombre tan singular. Volveréis a Hamburgo, señor doctor. ¿Qué dirían por allí si se supiese que os halléis cautivo en nuestras montañas? Se diría que es una desgracia. Vamos, antes que perder a un hombre como vos, la ciudad de Hamburgo no vacilará en sacrificar 15.000 francos. Recoged vuestra caja, id, buscad, herborizad y proseguid vuestros estudios. ¿Por qué no os metéis ese dinero en el bolsillo? Es vuestro. Respeto demasiado a los sabios para despojarlos. Mas vuestro país es suficientemente rico para pagar su gloria. ¡Hombre feliz! Hoy conoceréis cuánto el título de doctor aumenta vuestro valor personal. A ser vos un ignorante como yo, no os pediría ni siquiera un céntimo por vuestro rescate. El rey, sin escuchar mis objeciones ni las exclamaciones de la señora Simmons, levantó la sesión y nos señaló con el dedo el sitio en que debíamos comer, y al cual se dirigió la señora Simmons, protestando que devoraría la comida, pero que jamás pagaría rescate. Marianne daba muestras de hallarse muy abatida, mas la juventud es tan voluble que prorrumpió en un grito de contento al ver el delicioso sitio en que estaba dispuesta la comida, el cual formaba un recodo entre unas rocas de color gris y hallábase alfombrada de verde y fina hierba. Las aleñas y el laurel ocultaban cual colgaduras las paredes de aquel lugar, que estaban cortadas perpendicularmente. Extendíase sobre nuestras cabezas una hermosa bóveda azul, y en aquel momento dos buitres de largo cuello cerníanse en el aire y parecían estar suspendidos en él para agradar a la vista. En un rincón de aquel sitio, un manantial de agua transparente como el diamante llenaba silenciosamente la rústica taza en que caía y rebosaba en forma de plateada cascada por la resbaladiza pendiente de la montaña. Por el lado en que nos hallábamos, extendíase la vista hasta el infinito, hacia el Pentélico, divisándose el grande y blanco palacio que descuella en Atenas, sombríos bosques de olivos, la empolvada llanura, el ceniciento pico de Himeto y el admirable golfo Sarónico, que parece un pedazo de firmamento caído a la tierra. A pesar de que la señora Simmons no se hallaba en disposición de admirar aquellas bellezas, confesó, sin embargo, que el alquiler de tan hermoso punto de vista costaría caro en Londres o en París. Fin de la primera parte del capítulo 4.